la calma y el silencio. ¿De qué sirve a un corazón tener calma en medio de la soledad? ¿Acaso no es como que la calma que tiene un lago estancado en un valle? Mas también, qué grande es un corazón cuando en medio de las dificultades y los problemas conserva la calma y se viste con el silencio. Es como el torrente que resbala sereno por la ladera de la montaña. Algunos van a lugares donde lo más que les molesta es el canto de un pajarillo o el sonido que arranca el viento a las hojas de los árboles. Y piensan: estoy tranquilo y sereno en este lugar. Ya he alcanzado la calma y el silencio es amigo de mi corazón. Pero cuando vienen al bullicio, sus pulsos se agitan y sus corazones se alteran, y sus pensamientos chocan con violencia en sus frentes. Y yo les preguntaría, ¿dónde guardaron la calma? ¿Qué morada le prepararon en sus pechos que tan pronto se les fue? Sepan que aquel que busca el silencio interior debe encontrarlo. En medio de los ruidos, de las voces y de los gritos. Y tomándolo, debe sentarlo en su corazón. Al escucharlo, ya no oirá hacia afuera, sino hacia adentro. Para buscar, pues, la calma interior, no vayan donde todo es calma, sino donde no hay paz, y sean ustedes la paz. De esta forma, la encontrarán al darla y la tendrán en la medida en que vean que otros necesitan de ustedes para calmarse. Autor desconocido. La capacidad de aguantar el ritmo despiadado. tus manías, aunque más enormes eran sí las mías. Y me faltan tus miradas, porque sé que están allí donde yo las puse apasionadas, justo sobre ti. Claro, otra no puede haber, si no existe me la inventaré. Oh, yeah. Parece claro que aún estoy envenenado de ti. Otra mujer no creo. ¡Ay! ¡Ay, ese Carlito! ¡Miren nada más qué guapo vino! ¡Ay! Me quiero. Quiero, por ti yo siento un cariño, desde que éramos niños yo te quiero y también te amo. Y tú me quieres. Quiero, aunque muy poco nos vemos,

Aries, si te cuesta concentrarte en tus tareas, es tiempo de buscar soluciones, integrar unos minutos de caminatas diarias a tu rutina, que pueden ser la clave para oxigenar tu organismo y refrescar tu mente. Para estar saludable es fundamental mantener en armonía tu cuerpo, tu mente y tus emociones. Para el signo de Tauro, si tienes alguna reunión o actividad social en agenda, es importante que sigas el protocolo al pie de la letra y evites dar cualquier paso en falso, ya que estarás bajo la mirada de los demás. Géminis, hoy es probable que tengas que cuidar de un pariente y ocuparte de algunas tareas domésticas que tenías pendientes. Tal vez necesites reajustar algunos planes o aplazarlos para cumplir con tus obligaciones familiares. Recuerda que tu ayuda será muy valorada por tus seres queridos. Para el signo de Cáncer, hoy es importante que verifiques la información que recibes antes de darla por cierta. Escuchar chismes y comentarios negativos puede nublar tu juicio. Leo, si tienes dinero o bienes en común con otra persona, es importante que le pidas que te rinda cuentas. Además, es recomendable evitar contraer deudas innecesarias ahora. Virgo, hoy tu eficiencia te otorgará un papel decisivo en el entorno en el que te desenvuelves. Te tocará guiar a algunas personas que están un poco desconectadas de la realidad. Tu realismo pondrá en jaque a aquellos que ostentan cargos de autoridad. Libra, estás especialmente permeable y podrías tomar los pensamientos de otros como si fueran propios. Por eso, no sigas consejos, comentarios ni sugerencias sin antes procesarlos adecuadamente en tu soledad. En el silencio de tu interior encontrarás la solución que necesitas. Escorpio, si deseas preservar tu imagen, te conviene manejar tus asuntos con discreción. Si mantienes algún romance confuso o una relación polémica, ten cuidado, ya que podría salir a la luz en este momento. Hay miradas y gestos que son difíciles de disimular y las personas que te rodean no son tontas. Sagitario, en este momento priorizas el trabajo y la preservación de tus logros. Es probable que en medio de estos rigurosos compromisos tengas que establecer límites con algunos miembros de tu familia y dejar en segundo plano ciertas relaciones sociales para que no interfieran más de la cuenta. Capricornio, Tu búsqueda de justicia te llevará a defender a los demás. Sin embargo, es importante que tomes un momento para reflexionar si las personas que proteges realmente merecen tu apoyo. En este proceso, guíate por el sentido común. Acuario. Es posible que tu socio, pareja o cualquier otra persona con la que compartas negocios te pida que rindas cuentas en cuanto a tus finanzas. Es hora de poner un poco de orden en tus cuentas y evaluar tus gastos. Deja los lujos para otro momento y considera hacer recortes. Y por último nos vamos a ir con el signo de Piscis. En el ámbito sentimental es importante que te enfoques en los hechos concretos y no te dejes llevar por las apariencias. Mejor no te guíes por ilusiones o expectativas poco realistas. Evita buscar revivir romances pasados, ya que ahora estás en una etapa diferente de tu vida. De la mañana con 47 minutos, hemos finalizado con el horóscopo, vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sé que te vas, que el llanto en mis ojos.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Es de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo es que detectan restos de un avión que desapareció hace 53 años en un lago entre Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo la ven? Después de 53 años. Bueno, pues 53 años después de que el avión privado en el que viajaban 5 hombres desapareciera en una noche nevada de Vermont, los expertos creen haber encontrado los restos del avión perdido en el lago Champlain. El avión corporativo desapareció poco después de salir del aeropuerto de Burlington con destino a Providence en Rhode Island el 27 de enero de 1971. Entre las personas a bordo había 2 miembros de la tripulación y 3 empleados de la empresa promotora Cousin Properties de Atlanta, que trabajaban en un proyecto urbanístico en Burlington. Y no se encontraron restos durante las primeras búsquedas del Jet Commander para 10 pasajeros y el lago se congeló 4 días después de que se perdiera el avión. y a lo largo de los años se realizaron al menos otras 17 búsquedas, hasta que el mes pasado el buscador submarino Gary Kosak y un equipo que utilizaba un vehículo operado por un control remoto encontraron en el lago restos de un jet con el mismo diseño de pintura personalizado cerca de donde la torre de radio control había rastreado por última vez el avión antes de su desaparición, y se tomaron imágenes de sonar del pecio hallado a 60 metros de profundidad cerca de Juniper Island. Con todas esas pruebas dicen que están 99% seguros pues de que sea este hallazgo, ¿no? Y asimismo afirmaron que los restos, bueno, que el hallazgo de los restos ofrece a las familias de las víctimas un cierre y responde a muchas de las preguntas que tenían. Si bien los familiares están agradecidos por y aliviados por haber encontrado el avión, el hallazgo pues también abre más interrogantes y viejas heridas. Que lo hayan encontrado ahora conlleva una sensación de paz, pero al mismo tiempo una sensación muy triste, observó Bárbara Nikita, que es sobrina del piloto George Nikita, en una entrevista con The Associated Press el día martes. Sabemos lo que pasó, hemos visto unas cuantas fotos y creo que ahora estamos lidiando con eso. El padre de Frank Wilder, también Frank Wilder, era pasajero del avión. Y fue angustiante pasar, dice, 53 años sin saber si el avión estaba en el lago o tal vez en la ladera de alguna montaña, expresó Wilder, que vive en las afueras de Filadelfia. Y de nuevo dice que se siente aliviado por saber dónde está el avión, pero por desgracia pues abre otras preguntas y tienen que enfocarse pues en ellas ahora. Kosak también relató que cuando el hielo se derritió en primavera de 1971, se encontraron restos del avión en Shelburne Point. Una búsqueda submarina realizada en mayo de 1971 no pudo encontrar los restos y se produjeron al menos otras 17 búsquedas. Incluso en el 2014, según Kosak, en ese entonces las autoridades se vieron espoleadas por la curiosidad tras la desaparición del avión de Malaysia Airlines de ese año, con la esperanza de que las nuevas tecnologías encontraran los restos, pero dice que no fue así. Bárbara Nikita, que vive en el sur de California, y su prima Cristina Nikita Coffey, que vive en Tennessee, encabezaron los recientes esfuerzos de búsqueda y se pusieron en contacto con familiares de otras víctimas. Y bueno, pues ahí está, esos son los restos que ellos encontraron y son tangibles y pues es lo que están analizando ahora, ¿no? De resolver pues este misterio, ¿no? Y bueno, pues los familiares de las víctimas planean celebrar un homenaje ahora que saben dónde se encuentra el avión. Y en otra información, hay una simple fórmula que dicen que podría ayudar a tratar el Alzheimer. ¿Podría el tratamiento del Alzheimer ser más fácil de lo que imaginábamos? Científicos belgas han hecho un descubrimiento sorprendente. La combinación de dos medicamentos existentes puede no solo rejuvenecer el cerebro, sino incluso protegerlo de lesiones. El estudio llevado a cabo por biólogos de la Universidad de Louvain en Bélgica y publicado en la revista científica NPJ, podría allanar el camino para encontrar nuevos tratamientos y padecimientos neurodegenerativos como el Alzheimer. El equipo de investigaciones realizó experimentos con el Kili, que es un pequeño pez africano de color turquesa que vive en charcas de agua de lluvia. Y este pez es especialmente apropiado para este tipo de investigación, ya que tiene el ciclo de vida más corto de todos los organismos vertebrados conocidos. Y por esta razón, su envejecimiento también se da de forma acelerada. Y además, el proceso de senescencia del kili es parecido al de los humanos e incluye, entre otras cosas, una pérdida de memoria. El Departamento de Biología de la Universidad de Louvain, el único que trabaja en estos momentos con este animal, se propuso encontrar los mecanismos subyacentes responsables de la débil capacidad de reparación de las células cerebrales.

Y bueno, disculpen la demora, pero bueno, ya está funcionando aquí. Estoy teniendo problemitas técnicos nuevamente. Y bueno, pero bueno, ya. Tenemos aquí el aceite de aguacate. Vamos a hablar de los beneficios, ya que muchas veces les he recomendado yo el aceite de aguacate, ¿verdad? Para guisar. Y el aguacate pues es una fruta muy conocida en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica. Obviamente muchos lo utilizamos su fruta para hacer, por ejemplo, el guacamole o para ponerle como de aderezo, ¿no? Algunos alimentos. Pero bueno, el aceite de aguacate se obtiene del aguacate o palta, que es la fruta del aguacatero o palto, y que es un árbol originario de México y es muy utilizado en el ámbito gastronómico, no solo por su sabor, sino también por su alto punto de humeo. Y el punto de humeo indica la temperatura en que aceites o grasas comestibles comienzan a ahumar y a descomponerse. Hay beneficios del aceite del aguacate y en los últimos años la popularidad del aceite de aguacate también creció en el campo medicinal, ya que distintos estudios señalaron que su consumo regular se asocia a distintas bondades para la salud, y esto se debe a su calidad nutricional, destacándose la presencia de vitamina A, E y D, minerales como el magnesio y ácidos grasos saludables como el ácido oleico o el omega 3 y linoleico y linolénico, omega 6 y omega 3 respectivamente, y bueno, esas son sus propiedades. Ayuda a controlar el peso, ya que nuestro cuerpo obtiene grasas buenas, por lo que mejora su perfil lípido y esto provoca la generación de más energía y menos tejido adiposo, o sea, grasa, ¿no? Mejorando así el proceso de control o pérdida de peso. Y también actúa probablemente como un antiinflamatorio, porque la mayor parte de sus propiedades residen en las grasas mono y poliinsaturadas, mejor conocidas como grasas buenas o antiinflamatorias. Y esto se debe a que ayudan al organismo a combatir la inflamación de los tejidos en las articulaciones, arterias, músculos y vasos sanguíneos, siendo especialmente útiles para personas con enfermedades reumáticas. También es bueno para la vista, ya que contiene compuestos llamados carotenoides, que una vez en el cuerpo estos se convierten en vitamina A y eso reduce pues el impacto del estrés oxidativa de las estructuras celulares sana, y también se vincula a un menor riesgo de deterioro visual, disminuyendo la probabilidad de enfermedades como degeneración macular, que están relacionadas con la edad o con las cataratas. También nos ayuda para el cuidado de la piel, ya que se registran altos niveles de vitamina E, que junto con otros potentes antioxidantes ayudan a combatir pues, los efectos radicales libres. Y también tiene propiedades digestivas, ya que favorece la absorción de nutrientes, especialmente de los carotenoides. Y el consumo de aceite de aguacate también nos puede ayudar a prevenir complicaciones cardiovasculares como la aterosclerosis, la hipertensión o la enfermedad cardíaca. Y esto se debe a que puede afectar la respuesta hormonal en los riñones, ayudando a mantener baja presión arterial, a la vez que proporciona grasas mono y poliinsaturadas que estimulan la presencia de colesterol bueno y limitan el malo. Y bueno, también suelen señalarse que el aceite de aguacate es un anticariógeno natural, y esto se debe a que posee fitoquímicos que pueden tener efectos quimiopreventivos, y también se vincula a una mejor absorción de carotenoides, que a su vez se relaciona con un riesgo reducido de cáncer. Sin embargo, pues a la evidencia científica que respalda esta relación aún es insuficiente. Y bueno, también hay que tomar algunas precauciones. En algunos casos raros puede provocar efectos secundarios como calambres estomacales, diarrea, náuseas, vómitos u otros problemas gastrointestinales cuando se toma por vía oral. Enrojecimiento, erupciones o picazón cuando se aplica tópicamente en la piel, y además deben de evitar su ingesta personas que son alérgicas obviamente a los aguacates, ¿no? Para evitar estos problemas se aconseja consumirlo en pequeñas dosis si es la primera vez que lo toma, y si ya te encuentras familiarizado con este aceite procura no exceder la ingesta de 300

La invocación a la fe. Los sustitutos de cualquier aspecto de una situación son los testigos de tu falta de fe. Demuestran que no creíste que la situación y el problema estuviesen en el mismo lugar. El problema era la falta de fe, y esto es lo que demuestras cuando lo separas de tu fuente y lo pones en otro lugar. Como resultado de ello, no ves el problema. De no haberte faltado la fe de que podía ser resuelto, el problema habría desaparecido y la situación habría tenido sentido para ti, porque se habría eliminado cualquier interferencia que hubiese impedido que la entendieses. Trasladar el problema a otro lugar es perpetuarlo, pues te desatiendes de él y haces que sea irresoluble. No hay ningún problema que la fe no pueda resolver. Si trasladas cualquier aspecto de un problema a otro lugar, ello hará que sea imposible solventarlo. Pues si trasladas parte del problema a otro lugar, el significado del problema inevitablemente se pierde y la solución del problema radica en su significado. ¿No es posible acaso que todos tus problemas ya se hayan resuelto, pero que tú te hayas excluido a ti mismo de la solución? La fe, no obstante, tiene que estar donde algo se ha consumado y donde tú ves que se consumó. Aquí les leí los primeros dos párrafos. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos un problema? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Cómo tratas de resolverlo? A veces sí es cierto, ¿no? Empezamos a analizarlo, viendo los detalles y decir, aquí puedo encontrar la solución, o lo llevo a este otro lugar y acá puedo encontrar la solución, o lo llevo con otras personas, a ver, ayúdenme a ver si puedo encontrar la solución. Y lo único que estamos haciendo es trasladar el problema a otro lugar, y al hacer esto lo estamos perpetuando, nos dice, ¿no? Entonces nos empezamos a desatender de él pensando que por allá debe de estar la solución, ¿no? Y no queremos entender que el problema es una falta de fe, y que tanto la situación que nosotros creemos que es el problema, así como la solución, están en el mismo lugar. No queremos creer que allí es donde está la solución al problema, entre comillas, ¿no? Y el problema es una falta de fe, pero nosotros lo estamos separando y lo estamos poniendo de un lugar a otro, estamos moviendo, ¿no? Como para no darnos cuenta o para no poner la atención donde debe de estar. Nos dice que una situación, en el párrafo 3 nos dice, una situación es una relación, pues es una confluencia de pensamientos. Wow. Si se perciben problemas, es porque se cree que los pensamientos están en conflictos. Mas si el objetivo es la verdad, eso es imposible. Entonces, depende de nosotros qué tipo de pensamientos o qué estamos confabulando con nuestros pensamientos que nos hace mantener una relación de un problema, ¿no? O una relación santa en la que nosotros estamos tratando de resolverla a través de nuestros medios, a sabiendas que con nuestros medios no podremos resolver un problema donde fue mismo creado, ¿no? Si yo lo creé a través de mis pensamientos y los quiero resolver en otras áreas, pues no voy a encontrar la solución a ese problema, entre comillas, ¿no? Tenemos que ver quién lo puso, cómo lo pusimos, cómo lo creamos, para entonces sí deshacer eso que nosotros le estamos dando fuerza y que pues no es necesaria, ¿no? ¿Qué pasa cuando hacemos de nuestra vida mucho estrés? ¿Qué es lo que pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué es lo que pasa con nuestra mente? ¿Nuestro cuerpo está relajado? ¿Nuestra mente está tranquila? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos tratando de resolver algo, un conflicto, una situación, estamos buscándole respuestas. Entonces, ¿cómo vamos a poder estar serenos si nuestra mente está totalmente activa buscando respuestas en donde obviamente no las vamos a encontrar? Pero, ¿qué pasa cuando realmente tú te pones a estar presente y a conservar pues todo aquello que pues que es verdad, ¿no? ¿Cómo qué? Como la idea de decir, estoy en este momento y en este momento se pueden solucionar todas mis situaciones, se puede transformar mi día, puedo encontrar mi paz, mi dicha, etcétera, etcétera, ¿no? Si conservo este tipo, no sé, de pensamientos o mantras, probablemente nos van a llevar a un estado de presencia, ¿no? Pero si conservamos pensamientos de cómo le voy a hacer, a dónde me tengo que dirigir, mañana tengo que hacer esto, que bla, bla, bla, le, le. Si conservamos también este tipo de pensamientos, no nos van a llevar a nada por resolver. Aparentemente vamos a encontrar respuestas ilusorias que pues obviamente no nos van a llevar a una solución verdadera. ¿Por qué? Porque el objetivo de la ilusión está relacionado, o sea, con la falta de fe. Y la fe está relacionado con la verdad, ¿no? Si nosotros ponemos en duda la fe, pues vamos a seguir por un camino incorrecto, ¿no? Un camino en el que vamos a encontrar muchas trabas, muchos topes, y vamos a decir, la vida es así, a veces está arriba, a veces está abajo, bla, bla, bla, bla. Y vamos a creernos muchas ideas para pensar, o sea, que lo que nosotros hemos hecho, pues ha sido lo correcto, ¿no? Como para justificar nuestras acciones de algo que ya no es necesario conservarlo, ¿no? Todo el poder que tú necesitas ya ha sido depositado en ti. Ya tienes todo ese poder, todo lo que tú requieres para resolver, y digo entre comillas, problemas, ya lo tienes ahí. Tú ya estás listo para hacer todos esos cambios en tu vida y ver pues todos los milagros en tu vida, ¿no? Pero pues va a depender de si quieres tú darte cuenta de ese poder que ya tienes en ti, de que si tú quieres usar esta fuerza con perfecta seguridad, si tú quieres, ya la puedes usar. Pero ese poder no lo vas a ver, no lo vas a sentir si tú no estás consciente de ello. Hay que analizar por qué tenemos esa falta de fe. ¿Por qué creemos que hay gente que nos ataca, que nos hiere? ¿Por qué seguimos conservando la maldad, el odio, la tristeza? O sea, todos esos pensamientos que nos hacen separación. Obviamente, si nosotros empezamos a analizar desde el raciocinio, ¿no? Vamos a empezar a decir, no, pues si es que si hay buenos, si hay malos, ahí estuvo Hitler, ahí está hoy en la actualidad fulanito, manganito, sultanita, ¿no? Y entonces nos desviamos otra vez de la realidad. Si nosotros queremos estar completamente presentes, tenemos que liberarnos de todo aquello que nos sigue atando al pasado y al futuro. Queremos sacar nuestra fortaleza, pero seguimos conservando pensamientos de debilidad. Queremos ver el amor en la vida, en nuestra vida y en la de los demás, pero seguimos conservando odio por algunas personas. Queremos sentir paz en nuestra vida, pero seguimos conservando pensamientos de miedo. Entonces, ahí está la lógica, ¿no? Es muy obvio de cómo no podemos, o sea, presenciar los milagros, la fortaleza, la paz, si seguimos conservando todas esas ilusiones que nos llevan a una irrealidad. Si invocamos la fe, obviamente que vamos a vivir en fe. Pero si no lo invocamos, si no creemos y pensamos que lo que realmente nosotros estamos pensando es la realidad, entonces pues no podemos hacer nada al respecto. Vamos a seguir con esas ideas que pues nos llevan a la soledad. Cuando podemos sentir la compañía de Dios en nuestras vidas, cuando podemos compartir el objetivo del Espíritu Santo con nuestros hermanos y alejarnos al mismo tiempo de la soledad. Podemos hacer todo eso, pero va a depender de nosotros qué queremos elegir en nuestra vida. No hay que usar tu falta de fe contra la verdad. Porque nos dice, ya para finalizar, pues esta te exhorta a que te salves y a que estés en paz, ¿ok? Y bueno, con este bello apartado vamos a pasar a la lección del día. Hoy nos toca la lección 137 y nos dice: cuando me curo, no soy el único que se cura. La idea de hoy sigue siendo el pensamiento central sobre el que descansa la salvación, pues la curación es lo opuesto a todas las ideas del mundo que tienen que ver con la enfermedad y con los estados de separación. Aislarse uno de los demás y rehusar la unión es lo que da lugar a la enfermedad. Esta se convierte en una puerta tras la cual se encierra a un ser separado y donde se le mantiene aislado y solo. La enfermedad es aislamiento, pues parece mantener a un ser separado del resto, para que sufra lo que otros no sienten. Le otorga al cuerpo poder absoluto para hacer que la separación sea real y mantener a la mente en solitario confinamiento, dividida en pedazos y sujeta por una sólida muralla de carne enfermiza que no puede trascender. El mundo acata las leyes que la enfermedad apoya, pero la curación opera aparte de ellas. Es imposible que alguien pueda curarse solo. En la enfermedad, él no puede sino estar aparte y separado. Mas la curación es el resultado de su decisión de ser uno solo nuevamente y de aceptar su ser con todas sus partes intactas e incólumes. En la enfermedad, su ser aparenta estar desmembrado y desprovisto de la unidad que le da la vida, mas la curación se logra a él comprender que el cuerpo no tiene el poder de atacar la universal unicidad del Hijo de Dios. El propósito de la enfermedad es demostrar que las mentiras son verdad, mas la curación demuestra que solo la verdad es verdad. La separación que la enfermedad pretende imponer en realidad jamás ha tenido lugar. Curar es meramente aceptar lo que siempre ha sido la simple verdad, lo cual seguirá siendo exactamente como siempre fue. No obstante, a los ojos acostumbrados a las ilusiones, se les debe mostrar que lo que contemplan es falso, y así pues la curación que la verdad nunca necesitó tiene que demostrar que la enfermedad no es real. Y bueno, aquí ya les leí 4 párrafos de la lección. Los invito a que lo lean completamente porque está muy poderoso, ¿no? Este ejercicio. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Hoy vamos a hacer pues los mismos ejercicios como el día de ayer, pero cuando el reloj marque la hora, vamos a recordar que nuestra función es permitir que nuestras mentes sean curadas, ¿ok? Para que podamos llevar la curación al mundo e intercambiar la maldición por bendiciones, el dolor por la alegría y la separación por la paz de Dios. ¿No vale la pena acaso dar un minuto de cada hora a cambio de semejante regalo? ¿Y no es un poco de tiempo una ofrenda insignificante a cambio del regalo de lo que es todo? Entonces vamos a comenzar el día dedicando 10 minutos a los pensamientos que siguen a continuación, con los cuales también concluiremos por la noche, ¿ok? Cuando me curo, no soy el único que se cura. Y quiero compartir mi curación con el mundo a fin de que la enfermedad pueda ser erradicada de la mente del único Hijo de Dios, quien es mi único ser. Permite que la curación se efectúe a través de ti hoy mismo. Y mientras reposas serenamente, prepárate a dar tal como recibes, a conservar únicamente lo que das y a recibir la palabra de Dios para que ocupe el lugar de todos los pensamientos absurdos que jamás se concibieron. Ahora nos unimos para curar todo lo que antes estaba enfermo y para ofrecer bendiciones allí donde antes reinaba el ataque. No nos olvidaremos esta función con el transcurrir de cada hora, sino que recordaremos nuestro propósito con este pensamiento. Cuando me curo, no soy el único que se cura. Y quiero bendecir a mis hermanos, pues me curaré junto con ellos, tal como ellos se curarán junto conmigo. Y así con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.